de serenata, caricias de guitarra. Se quiebran en el aire gritos del corazón. Despierta si estás dormida y deja la puerta abierta, déjame entrar, alma mía. Despierta si estás dormida, ay callecita, despierta, que el amor está rondando. Si lo pediste soñando, ya lo puedes ver, despierta. Levanta pronto la aldaba que lo detiene a tu puerta, y hazlo pasar que te trae una jaranita nuestra. Chavitas y señoritas saltan de la cama a ver, unas salen a la calle y otras al balcón asoman. Candelitas encendidas de melancolía aroman, pasan las horas perdidas detrás de una celosía. Mamita, mi señorita, ¿qué me manda su merced? Así dicen los mocitos cuando la candela prende. Y entre rumor de jarana y una mirada escondida, va esperando la mañana la callecita encendida. Chavitas y señoritas saltan de la cama a ver, unas salen a la calle y otras al balcón asoman. Candelitas encendidas de melancolía aroman, pasan las horas perdidas detrás de una celosía. Mamita, mi señorita, ¿qué me manda su merced? Así dicen los mocitos cuando la candela prende. Y entre rumor de jarana y una mirada escondida, va esperando la mañana la callecita encendida.